te me libré de todo mal. Miro y veo esa estampita, ella me dé su bendición. Vacila, papá. Sola mi viejita, mi padre el cielo lo llevó, siempre rezándole a Sarita, te me libré.